está real y al final solo es material. Ilusión, me enamoro, caigo con todo. Suéltame ya, déjame en paz, tu red está ojalá. Ay, alma, duele lo que hice, que es mental y que puedo evitar este mal. Ilusión que me atrapa, la luz tapa. Suéltame ya, déjame en paz, te quiero regresar. Zapáticas, monotemáticas, pláticas vacías, cansadas. Luego el ego en desasosiego ataca con bombas llamadas apego. Criticas a cada una de las chicas, no importa si casas, si a todos pisas. Bomba, beso, llanto y risa, pa' surgir de la ceniza. Ciclos de vida en vida y seguimos. Oh, que la burra al trigo. Si no tengo lo que quiero estoy mal, me pongo cuco y respondo animal. Oh, que la vaya con mi vaya. Desde México, la canción era Okela, es del título del disco que tengo ya acá en las manos. Este fin de semana va a estar lleno de gente, compañeros, amigos de México que nos visitan. Primeramente este festival de Hip Hop Underground de Quinche Urbano, el 2017, es la edición 2017. Esto es el sábado 15 de abril en el Coliseo del Quinche a las 10 a.m. de la mañana. Desde México está Jera. Desde Colombia está Ion Secuaz y los grupos invitados de Steam Revolver. Desde México también DJ N5, desde Ecuador está Don King, está La Ranza, está Miguel, está Falta de Respeto, MKS Mafia, The Chains, está Artu y Scrap Snow, La Jodienda, Carter B, Bandas Valle Verde, está Microhead, The Monster, VL, MC Nano desde Ibarra y la gallera desde Cuenca. El maestro de ceremonias, obviamente, ustedes saben quién va a estar ahí, es el Divo, el silenciador. Las entradas ya están a la venta, la preventa estaba a $12, hasta mañana nomás $12. El día del evento está $15, así que ponte 11 ahí con las entradas. Esto es en el Quinche, desde las 10 de la mañana, este fin de semana, el sábado. Ya les vengo a contar los otros eventos que hay. Me voy con otro tema más de nuestra invitada que ya está aquí, aquícito está ya por llegar. Está aquí y este se llama At The Floor Feed Akil Amar. Escucha, esto es 940 amplitud modulada desde el pupo del mundo. Boombox. Cada cosa en su lugar, tú me das bien. todo tuyo. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, lo juro. Todo mi futuro lo veía contigo. Y sin ti, la vida no tenía sentido. Sigo fuerte, duele pero prefiero perderte. Suerte, luego de la muerte tal vez. Una vez más, una nueva historia al fin. Mira mi jardín lleno de flores, patio de colores. No quiero mirar atrás, ya vivo en paz. No voy a ser la presa como todos los demás. Más de ti no necesito. Soy un tipo nuevo y más bonito. Te quise tanto que perdí la cuenta. Alguien más tocó a mi puerta. Estamos ya aquí a través de los micros, les tengo invitadísimos a ellos que van a estar también tocando en el este, ya les voy a hablar de esto. Shimbo está a mi derecha, Banti está a la izquierda y aquí enfrente mi compa colombiano que está ya casi radicado en Colombia. En México y Colombia. En México. ¿Cómo era el sobrenombre? Vayan. Vayan, así. Bienvenidos, bienvenidas, bacanísimo. Estábamos conversando a través de los micrófonos. ¿Cómo es que cada uno tiene su proyecto individual y cómo es que se unen y están haciendo muchas cosas ahora en la actualidad? Híjole, en México decimos que somos un chilaquil, creo que aquí más al sur se entiende más y decimos que somos un sancocho. Sancocho, mexicano, Exacto. A ver, te voy a contar por cronológicamente. Ajá, dale. Hace muchos años, Bante y yo empezamos a rapear en la Ciudad de México. Uh-huh. Fuimos parte de la primera generación de rap sólida que hubo en el país. Uh-huh. Hicimos un grupo llamado Magisterio. Ya. Con Magisterio empezamos a trabajar desde 2001. Sacamos varios EPs informales, después un disco ya más formal en 2006, ya. Y él y yo como Magisterio seguimos trabajando hasta la actualidad. Uh-huh. Magisterio trabaja a veces con DJ a manera de Sound System o a veces con toda una banda de músicos. Ya. Y en esta banda de músicos se incorpora Vayan como percusionista. Uh-huh. Vayan, aparte de ser percusionista de Magisterio, tiene su proyecto como solista que es Los Hijos de la Lucha. Ajá. En el cual yo en el cual yo funjo como selecta, como DJ. No me gusta decir que soy DJ porque no hago scratch ni juggling y yo respeto mucho la cultura hip hop, entonces no digo que soy DJ, pero sí selecta, y pues estamos ahí soltando sampleos, dobles voces y ayudando ahí con todo el show. Yo tengo también un show como solista, como Shimbo, en el cual estaba ante como DJ, que él sí es DJ, aparte de que hace beatbox y otras cosas. Yo eso lo digo yo. Él dice que no, pero yo sí tengo. Señala con el dedo. Yo tengo libertad de expresión de decir que sí, es un DJ bastante bueno. Vayan también toca percusiones. Voy a denunciar. Y Bante tiene su proyecto como solista. Bueno, ya juzgarán ustedes, lo verán y van a ver que sí, es un buen DJ. Entonces, pues ya, eso, son tres proyectos de solistas, el de Bante, el de Shimbo, el de Vayan, uh-huh. y dos proyectos ya en conjunto, que es Los Hijos de la Lucha y Magisterio. Y todos juntos, pues, somos aquí el Sancocho México-Colombia. Uh-huh. ¿Qué puedes decirnos, Banchi? No sé, preséntate al otro lado de la que la gente te está escuchando y... mexicano, obviamente, ¿no? ¿Qué tal, banda? Pues yo soy Banté, para los amigos. Tú ahora eres nuestro amigo de Ecuador. Ajá. Y sí, Banté me conoce la nueva gente. Y bueno, directo del Distrito Funeral, ahora el Ciudad de México. Uh-huh. Y pues eso, como dijo Jimo, mi banda es Magisterio. Hemos estado rolando ya un rato con todos los integrantes, que igual al principio éramos como, pues al principio éramos como 9 MCs, algo así, ¿no? Ajá. Ya sabes, ¿no? La influencia de Wu-Tang, ¿no? Siempre, aunque no hablábamos tan calle, claro, como ajá. el Wu-Tang, pero siempre era como ese hardcore te gustaba, ¿no? Ajá. Y eso, yo he hecho Jimbo y yo hemos hecho la escuela, nuestra escuela en hip, de hip hop en Magisterio, o sea, la verdad es que ahí nos hemos formado. Claro. Y lo que hemos aprendido, las bases han sido de Magisterio, ¿no? Yeah. Y ha sido un proyecto bien chido, y hemos aprendido en el camino, que al principio teníamos esa inquietud que dijo Jimbo de que las rolas tuvieran una sustancia, ¿no? Claro. Y no podía tenerlo de otra forma sino es social, ¿no? Después hemos ido incorporando también temas ahí como espirituales también, ¿no? Porque no puede ser una cosa sin la otra. Uh-huh. Y hip hop a verlo al día de hoy como una cultura urbana, como una cultura que tiene una fuerza social, una fuerza en la gente, en como en los espíritus, ¿no? Uh-huh. O sea, me refiero como es algo muy fuerte para uh-huh. la juventud, ¿no? Claro. Y eso es lo más chido que me ha pasado en la vida, hip hop. Sí. Wow. ¿Cómo tú te sientes en la banda? Porque es muy muy difícil saber en la actualidad en Latinoamérica que una mujer se incorpore en el movimiento hip hop. Siempre ha sido como esto desnivelado desde el principio, ¿no? Sí. De que los hombres solo han tomado la posta de estar ahí en todos los elementos. ¿Cómo ha sido para ti estar inmiscuida ahí en el movimiento, en la onda? No solo en el hip hop, en la música en general. Sí, claro. Las mujeres siempre hemos sido menos. Yo creo que ahora es mucho más fácil. Sí. Creo que ahora hay muchas mujeres en Latinoamérica haciendo cosas, uh-huh. siempre en proporción menos, uh-huh. pero ahí están. Y hay mucha libertad y es, entre comillas, más fácil hacerlo. Cuando yo empecé, creo que ahí sí la teníamos un poco más difícil. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a rapear había 2 mujeres más en todo el país. Uh-huh. Quizá una que otra que estuviera en un estado ahí muy lejos, ¿no? Pero yeah. pero solo éramos muy pocas y entonces sí era romper con el esquema. Yo siempre que me hacen preguntas de este tipo, yo digo lo que realmente pienso. Yo realmente pienso que el hip hop sí, el rap, no vamos claro. a decir el hip hop, el rap sí es un elemento del hip hop muy masculino. O sea, normalmente el estar escupiendo las palabras y los movimientos, todo es muy masculino, ya seas hombre o mujer, ¿no? Uh-huh. Y es todo un reto como mujer, primero entrar a eso y tratar de hacerlo y estar a la par de los hombres y demostrar que sí lo puedes hacer bien. Y después el segundo reto que viene cuando uno ahí va madurando es sacar tu lado femenino también ahí, ajá. ¿no? Porque también eso pasa mucho. Yo no sé si a todas las mujeres les ha pasado, pero por lo menos a las que yo he conocido de manera cercana, ajá. otras MCs, todas hemos tenido nuestro periodo de ser como hombrecitos, ¿no? De rapear así y ser muy duras y rudas y claro. todo. Por lo menos las que empezamos en esos años, ajá. ¿no? Y romper con eso, ¿no? Y decir, puedo combinarlo con otras cosas y ser más femenina, también fue todo un reto, ¿no? Claro. Entonces, todos claro. esos son caminos muy interesantes que una mujer va viviendo en el hip hop, ¿no? Y son buenos. Yo como que nunca me ha gustado quejarme, ¿no? De decir, ay, claro. no, la mujer, sí. no sé qué. No, para nada, se rapea con la boca y todos tenemos boca, ¿no? Claro. Es lo único. Y pues interesante el camino, sí. Trabajé muchos años en un proyecto, en un crew de mujeres ahí en México que se llama Mujeres Trabajando. ¿Ya? Fue un proyecto re lindo, hicimos muchas cosas uh-huh. y sí vimos un cambio, ¿no? No, no estoy diciendo que el cambio lo hayamos hecho nosotras, el cambio se hizo por muchas mujeres en el movimiento hip hop, uh-huh. pero lo vimos pasar, ¿no? Lo vimos del momento en el que éramos pocas mujeres y se veía como o un bicho raro, claro. o no importa que rapee mal, pero pues es mujer, sí. ¿no? Le aplaudo. Ajá. Vimos eso a que ahora es muy normal, ¿no? Ahora creo que ya no sucede eso. Claro. Y está chido. Claro. Ajá. ¿Cómo te incorporas? Siempre se me va tu... Vayan. Vayan. siempre se me va tu sobrenombre, tu acá. Que no se te vayan. Que no se te vayan. Esa es, por ahí es. ¿Cómo te incorporas tú? Porque tú vienes desde acá, desde México, desde Colombia, país vecino. ¿Cómo vas hacia México o les conoces en Colombia a ellos? No, en México. Porque también te gusta otro género de música también. Es que yo hago, normalmente yo vengo de la escena hardcore punk. Ajá. Es mi onda, yo hago, hace 18 años estoy tocando. Y vi tu video rapeando y wow, es como, lo puedes hacer de todas las formas, sí. Y ya en una gira, justo en una gira con mi banda que se llama Resplandor, yo llegué a México. Y ahí, no sé, surgieron cosas, se me ofreció un asunto que no tenía nada que ver con la música. Ajá. Pero eso fue lo que me ayudó a quedarme ahí, como en términos de documentos. Me quedé ahí en México y ya justo el año en que yo llegué a México los conocí a ellos. No nos vinculamos desde ese momento, pero posteriormente a mí me surgió con una amiga de Bogotá, quizá tú la conoces, Lucía Vargas. Claro, la Lucy, que ella estuvo acá también mucho tiempo, algún tiempo estuvo y hizo cosas también acá. Okay, claro. Con ella a mí me surgió, como éramos como hermanos de ideología ahí en Bogotá, mi banda tocaba con ella. En la misma línea también, claro, Lucía. Claro, mi banda tocaba con ella tocaba con nosotros, en fin, ahí ella fue la que me animó inicialmente. Y ya empezamos a trabajar y ahí se unió gente muy bacana al proyecto. Hicimos los beats con los manes de Aerofón, con Alcolíricos, con gente chévere, con Área Restringida de Bogotá, como con gente que está muy madura en el rap, y fue muy bacano que me abrieran así la puerta. Yo te digo, vengo de otra escena totalmente distinta. Ajá. Y quizá hasta ideológicamente muy diferente a ellos. Un poco, claro. Y ellos me dijeron, no, así totalmente abierta la puerta, fue muy bacano. Y fue lo mismo que me pasó con ellos en México, con Magisterio. Pues yo me acerqué a ellos como medio faneando, ¿no? Como, uy, qué bacán lo que ustedes hacen, me gusta su ideología. Yo también estoy intentando, ¿no? Escúchenme a ver qué les parece. Y ahí resultamos amigos y bueno, ya todo fue natural. Pero ¿cómo es que llega a interesarte el rap? Porque no es lo mismo cantar heavy metal o hardcore al rap, es muy diferente. Totalmente. ¿Cómo es que te enganchas? ¿Qué es lo que te motiva para decir, es que yo puedo hacerlo también? Es que yo soy de un barrio de Bogotá que se llama el 20 de Julio. Es un barrio como medio marginal, como de la periferia. Ya. Pues todos mis amigos, bueno, un 50% de mis amigos del barrio siempre fueron raperos. Era muy común ahí. Yo era metalero con el otro 50%, pero siempre estábamos en contacto, o sea, era todo muy vigente, siempre oíamos, o sea, a mí lo que me había pasado era que tenía esa imagen del rap gangsta. Qué era lo obvio. Único que yo conocía, sí, ¿no? Claro que sí. Y a mí me chocaba un poquito porque yo... Porque sí, todavía. Y a mí me dicen que soy gangsta, ¿lo puedes creer? Yo... A mí me... Ella es mi gangster de acá. Ah, sí. Soy una persona tranquila, no me ni rapera parezco. A mí me chocaba un poquito que los verdaderos gangsters no rapean. Sí, sí, es cierto. A mí me chocaba un poquito que esta onda del rap era muy gangster. A mí no me gustaba esa ideología. Uh-huh. Y yo estaba clavadísimo en anarquismo y otras ondas del hardcore punk. Claro. Entonces yo no encontraba el click ahí. Pero cuando conocí a Lucía Vargas, justo estábamos en un concierto de Resplandor, sale esta chica con otra que de ella cantaba, que eran Por Razones de Estado. Por Razones de Estado, exacto. Un grupísimo, ¿no? Claro. Salen estas dos mujeres a decir todo eso. Yo pensaba que ellas estaban inventando el rap político. Ya. Wow, eso es una fantasía, sino que loco. Así claro. Me acerqué. Puta, ¿qué es eso que ustedes saben? Está increíble. Ahí ellas me dijeron, no, esa guada tiene muchos años, mira, toma, vea, Public Enemy. Bueno, ahí ellas me empezaron a mostrar toda la onda y me hice muy amigo de Lucía. Ya. Y ya, amigos de años y años, y ella fue la que me como que me animó y me dijo, sí, pucha, lo que te falta decir en Resplandor por falta de espacio lírico, aquí en el rap te puedes explayar. Claro. Entonces ahí yo llené páginas de lo que me faltó decir en Resplandor. Vaya, qué bien, qué bacán escuchar esa historia desde otro punto de vista, porque la mayoría de los raperos es como que casi todos han nacido desde la cuna, dicen así, no, yo ya soy rapero toda mi vida, pero escucharte decir, no, o sea, yo hago hardcore punk y también hago rap. Pero hay un detalle que Vaya no ha contado y eso ya lo que ahora lo vamos a... Y deberías de contarlo, que él encuentra en hip hop, lo que encuentras en hip hop, ¿no? Esa parte que que claro, es muy es que noble, yo... que es muy esa parte. Sí, es que yo, o sea, a ver, está el hardcore punk, yo estoy ahí, me interesa muchísimo de todo este movimiento, el contenido, ajá, la parte de que tiene incidencia en la sociedad y eso, pero no sé, me perdonarán los hardcoreeros, metaleros, punkeros que me escuchen, sentía un poquito limitado como la posibilidad de entrada en una sociedad, en una comunidad, ¿no? Uh-huh. Como que hay tres greñudos por ahí que me mueven la cabeza, pero hay mil personas que no. Entonces yo como que sentía un poquito limitado en términos de música. Y yo veía en los procesos sociales, por lo menos lo que yo conocí en Bogotá, los raperos estaban ahí en todo, y los que bailan, y los grafiteros. Puta, yo decía, eso me falta, o sea, yo no puedo venir aquí a gritarle a las señoras en el barrio, claro, porque se espantan, pero los raperos vienen, riman y todos pasan piola, todo chévere. Ajá. Entonces en el hip hop encontré eso, ¿no? Como ese puntito que le falta, ¿no? Quizá a otros géneros cultura, musicales, claro, que intentan también hacer peso en movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Fue mi experiencia. No dudo que un punkero acá me diría, no, mira, hacemos otras cosas. Claro. En fin, pero a mí me pasó eso y lo cuento así, pues como machó la historia, como amarró todo. Pero yo creo que hay un punto que nadie de aquí puede negar, y es que un rapero se puede subir a un bus, claro, sin claro, nada más, y hacer hip hop, y la gente lo puede escuchar y puede comunicar muchísimo. Claro. Y en el punk, con el hardcore, yo no tengo, me encanta el género también, pero no puedes subir tu guitarra y tocar ahí. Entonces, esa es la maravilla, la sí, nobleza del sí, hip-hop, la onda, ¿no? Es que, exacto, hip-hop, y déjalo del camión, deja que, más bien, hip-hop te dice, oye, te gusta decir, tienes ideas en la cabeza, te gusta pintar, te gusta mover tu cuerpo, te gusta la música, ahí ven aquí, puedes hacerlo. Escoge todo lo que tengas ahí, claro, escógelo. Pero no sé música, no importa, dale. No sé... Exacto, así es. No puedo escribir, bueno, habla, claro, encuentra sí, el ritmo, encuentra, hip hop es muy noble en ese sentido, sí, y lo que en otros géneros no puede pasar, ¿no? O sea, hip hop es una cultura muy completa, muy noble, muy generosa, y eso es por el cual en todo el mundo se practica hip hop, ¿no? Ese viejo dicho de si puedes hablar, puedes rapear, si puedes caminar, puedes bailar, ¿no? Claro. Cierto. Sí. La vida misma a veces conduce a ese lugar, y por eso es que muchos de los jóvenes se enganchan en lo que es la cultura del hip hop. Hay muchas experiencias, hay muchas, cosas de que les han ayudado a salir a muchos chicos de caminos muy difíciles. Pero han estado total, aquí diciendo muchas cosas, y gracias al hip hop están ya encaminados en otra sí, onda. Sí, y ahí también lo que pasa con lo que dice Bayan de los procesos sociales. Puede haber una línea muy delgada en que la gente perciba hip hop como que los rescata de la calle, o los rescata de tener un trabajo propio, no sé, pero también hay una confusión ahí, que también los chicos empiezan comprando o haciendo suyo una idea de capitalista, ¿no? O sea, porque esa influencia que hay del hip hop comercial, del rap comercial... Claro. Es que tengas a las mejores chicas en tu video, en el bar, en el antro, ¿no? Con carros, con joyas exuberantes, ¿no? Y cuando hay un camino y una articulación con el barrio social, y eso es lo que realmente hace cambio, y eso es hip hop. Lo demás, claro, es rap, es entretenimiento. Claro. Sí. Digámoslo con sus palabras. Bueno, yo creo que el capitalismo sí se ha aprovechado mucho de lo que en la actualidad ahora es muy masivo. Entonces ha cogido este poco, ha cogido ese poco, ha puesto en sus pantallas, y así es, porque se masificó. Y los chicos, bueno, los más jovencitos dicen, eso es del hip hop, o sí, eso es del rap, así yo quiero ser. Totalmente manipulado, ¿no? Que sí, es como triste, es como que raptaron algo tan bonito, lo hicieron como ellos quisieron. Claro. Para que no funcionara como arma social también. Exacto. Ese sí, es el punto. Sí, sí, sí, sí. Ese es el punto. Hay algo bien bien bien padre en el documental de Ice-T, de The Art of Rap. Si no lo han visto, véanlo. El arte, ¿no?, del rap, ¿no? Claro, están ahí todos que los... Está hablando, creo que Jamal, bueno, un vocalista de los Brand Nubian. Ajá. Y es al principio, ¿no? Y que dice... pues estábamos en barrios marginados, también nos querían marginar con la educación, nos quitaron las artes todo culturales, pero no sabían que podíamos hacer música con los tocadiscos. Claro, o con la misma boca, ¿no? Exacto. Big Bop. Claro. Wow, y era como el arma. Vamos a ir a escuchar un tema de Jimbo. No sé, ¿cuándo os recomiendas? Yo puse los dos primeros del disco. ¿Quieres algo tranquilito? ¿Quieres algo más duro? Lo que tú quieras, así. Pues vamos a oírlo, Tengo Yo, si quieres. Lo Tengo Yo. Nos vamos con ese tema, creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 creo. El 8, sí. Porque no estamos enumerados. Sí, señores. Sí, es el 8. Nos vamos con el 8 y regresamos a seguir hablando de este disco también, de Los Hijos de la Lucha, que es la onda que están camellando los tres, ¿sí o qué? O bueno, tú. Ese es mi, solo tuyo. Ese es el mío. Pero no tienes feed con ellos. En ese disco no. Bueno, entonces. Pero vamos a escuchar eso también. Todos estamos ahí juntos en todo. ¿Sí? Dale. Ahí. Dale, esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. Chico. Detrás de tanta pantalla que se perdió la fe. Con jerarquías de clase, raza y sexo. Comiendo droga con disfraz de alimento. Cuento tras cuento para inyectarnos miedo. Periódicos, revistas y todos los noticieros. Créditos, impuestos, te roban los sueños. Tú eres invisible porque el mundo tiene dueño y no eres tú, no. De la primaria a la secu a la prepa, ¿qué haces? Ten hijos y repite la cuenta. No más de mí, bestia, me apoyo. Oh, oh. No más de mí, ya libre soy yo. Oh, oh, oh, oh. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Hoy tengo ganas de decirte por fin hasta aquí. Antes de víctima prefiero motín. Un triste buen fin define tu vida. Rin, corazón sin pum, ciego por el bling bling. Círculos de consumo, pantallas de humo. Yo no fumo ni me como tus productos. Soy libre, digna, rebelde de luto. Renuncié por fin a tus anuncios sucios. Robots rutinarios, esclavos del sistema bancario. Repiten en loop diario, trabajar es necesario. Solo uno más en su inhumano, cruel inventario. Salarios informes que humillan al barrio. No más de mí, bestia, me apoyo. Oh, oh, oh. No más de mí, ya libre soy yo. Oh, oh, oh, oh. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. De borrarte del mapa, saberme guapa sin tus logos, sin tus reglas ni marcha. Químicos tóxicos nos hacen añicos los órganos. Antidepresivos para los niños y antibióticos. No hay cuerpo que aguante, nos quieren consumistas mutantes. Ébola, cáncer y tantas enfermedades. Olvidamos recetas y plantas medicinales en pro de franquicias que acaban mercados locales. Tú no me digas a mí que no hay vía. Más avanzas, yo me pongo al día. Mi vida es mi vida, no es negociable, no pidas. No pienso regalarte ni un gramo de mi energía. No más de mí, bestia, me apoyo. Oh, oh, oh. No más de mí, ya libre soy yo. Oh, oh, oh, oh. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Lo quieres, lo tengo yo. Encontramos todos aquellos que nos callaron, que nos marginaron en el pasado, que nuestra garganta de un tajo cortaron. desligarnos es un plan en fases diseñado. Fase 1, separación de todo lo humano. Lo sacro, que pasen los años, que la comunicación sea unidireccional y dictada por extraños. Fase 2, domesticación, endeudamiento, sistema de abuso y esclavizamiento. Hacer que vendamos nuestra vida y nuestro tiempo, que la ganancia en el bolsillo cree nuestros sentimientos. Fase 3, destruyamos el ambiente para continuar perpetuamente este rumbo de mente. Violemos nuestra madre Pachamama, que su sangre traga, que su canto nuestro corazón no ablanda. Fase 4, participamos consumiendo perversos productos, etiquetados con sufrimiento, fabricados por un difunto, por los dueños de los tratados, dibujantes de este tiempo absurdo. Este es el mundo que hemos creado, de ceros y unos, en democracia fracasado, en sentimientos duros, en valores equivocados, de crímenes a futuro, esperanza en el pasado. Este es el mundo que hemos creado, de ceros y unos, en democracia fracasado, en sentimientos duros, números cuantificados, de crímenes a futuro y esperanza en el pasado. Diezmos que se cobran para establecer la corporación que es únicamente nuestra perdición. 9, mido a admirar su sociedad, yo la quiero cambiar y no es un esto por siempre destrozar. 8, es con la verdad o vives eternamente en la falsedad, decía de despertar. 7, plato en el pasado y estoy preparado para levantar mi voz, no caer derrotado. 6, o el día en que los inaplacables gritan, no se limita a fuego, aliento a gasolina. 5, pasión nos han ellos tratado y ha llegado la retaliación, debes tenerlo claro. 4, millones de víctimas en guerra, ¿quién? Y en verdad, ¿no ves? Estrés que produce este genocidio, nos hacen esclavos del vicio, egoísmo no es estupicio. 2, justificada es la justicia, no deja sin nada líderes enfermos de codicia. Un hombre que no se levanta y pelea es alguien cuya vida se tambalea, perdida crea. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. De México, tan lejos de Dios, tan cerca a su enemigo, Estados Unidos, propio yo. Hoy yo fue tan gastado que aburrió. Inventaré otro proverbio para necios, porque hoy nazco en un poblado de abusados, abusivos, los chinos divertidos mueven chicos para el tipo rata. Los cretinos son mezquinos, por un quinto matan. Hay sentido que en el sitio no hay una esperanza. La basura se arraigó en nuestra cabeza, no será rareza, al vecino no deja que crezca. Yo no creo en los niños, como en la esperanza, si en sus recintos, sus íntimos son la misma vasca. El policía, el político, lo típico, van por dinero, igual que el médico o el ingeniero. En su empleo no hay vocación, ahora lo entiendo, porque su desempeño en la nación es tan patético. México tétrico, histérico, tipo colérico, rima con maléfico y el México hermético. Matones a sueldo, apestosos clérigos, cuando el México mágico se volvió México bélico. Con tu pistola haces ra, ra. Yo con mi boca hago ra, ra. Habla de tus sueños, de tu realidad. Libera tus deseos, vive en profundidades. Con tu pistola haces ra, ra. Yo con mi boca hago ra, ra. Habla de tus sueños, de tu realidad. Libera tus anhelos, viven en profundidades. En realidad, no es difícil el vivir tan lejos de la promesa, cuando de hecho lo que veo es cierto. Tantas recetas proponiendo al experto, resolviendo aprietos de vivir en el infierno. Es problema cuando sales y pisas la mierda, o si sorprendes a la mierda hurtando tu cartera, o si se tiñe de azul o de bandera, clonándose al hablar. El resultado es que apesta. Apesta al aparearse, apesta al embarcarse, apesta cuando sabe que apesta solo al gustarles, apesta su empleo, apesta su dinero, apestan sus amigos, también apesta su dueño. Desconfiaba del gobierno, ahora temo a mi pueblo. No me conmuevo ni mosneros ni en viajeros lerdos. No me quejo ni enfurezco en tu papá gobierno, sino en los hijos deshonestos que olvidan su credo. Capitalismo, Hollywood, concupiscencia, trae demencia, amnesia tu carencia. Bestia, vomitan la carne morena sin tu vergüenza. Guanloba a mis hermanos en el campo y en la sierra. Con tu pistola haces bra, bra. Yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, de tu realidad. Libera tus deseos, vive en las profundidades. Con tu pistola haces rap, rap. Yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, de tu realidad. Libera tus anhelos, vive en profundidades. Rap, rap, rap, rap. ¿Para conseguir qué? ¿Conseguir cuál? ¿Qué historia compramos? ¿Quién hace este juego? ¿Quién mueve esta silla? ¿Quién nos embarcó en este perro? No más sangre, no más violencia. Rosario manda paz. No más país en guerra. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Estamos de regreso otra vez acá en la Boombox. Estaba conversando acá y le decía a... Siempre se me van los nombres. Simbo. Le decía, ¿cómo es que llegan acá al pupo del mundo, al centro del planeta? ¿Qué conspiró para que ustedes estuvieran acá? Porque en la ahorita están porque, no sé, algo conspiró que yo me encontraba contigo y el domingo estuve en Govindas, yo les vi pasar saliendo, después vi el afiche de hip hop, dije, ¿cómo es que yo no sabía que había aquí un concierto de hip hop? ¡Qué loco! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la conexión para que estuvieran acá en Quito? Bueno, primero, antes de contarte, quiero hacer una pequeña reflexión para todos los que escuchan y sobre todo también para ustedes tres que están aquí enfrente de mí. Gracias. Y es que el hip hop es una gran familia, somos una gran familia. Claro. Hay muchos tipos de hip hop. Y pues uno se puede llevar bien con unos, tener más afinidades con unos que con otros, pero claro, uno siempre cae con la gente que le vibra chido, ¿no? Claro. Entonces, pues también es como obra de magia, de lo que quieran creer, sí, yo que nos está juntando, ¿no? Ajá, sí, claro. Total, ajá. O sea, esa es una de las cosas más bonitas del hip hop que existen. Ajá. Uno encuentra hermanos en cualquier parte y nada más. Así es la segunda vez que yo te veo a ti y ya sé que tenemos un montón de cosas en común. Qué porque bien. Nos gusta el rap, ¿no? Claro. O sea, nada más por eso. Ajá. Entonces, bueno, eso es algo muy bonito que yo quería mencionarles porque creo que es muy lindo hacerles saber a la gente que escucha pues que el hip hop es algo increíble y nos sentimos muy agradecidos de tener como todo este recibimiento tan lindo aquí en Ecuador, ¿no? Ha sido increíble. Y luego, pues, la historia de por qué estamos aquí, pues yo creo que ni nosotros nos la creemos. A ver, siempre hemos querido movernos, ¿no? Queremos conocer más gente que hable nuestro idioma, compartir hip hop. O sea, llevamos muchos años haciéndolo y no por eso creemos que ya acabamos, ¿no? Claro, no, claro. Tenemos que movernos e ir a donde nadie nos conoce. Entonces, pues, llegamos aquí por, primero, porque Vayan tenía una invitación a un toquín en Bogotá, que era un evento de hardcore donde se iba a reunir su banda, Resplandor, y para abrirle a otro grupo que se llama Wolfdown, que también creo que estuvo por aquí, no estoy segura. No, aquí no. Holandeses, bueno, me dijiste, ¿no? No, alemanes. Alemanes. O sea, nada que ver con nosotros, pero mucho, ¿no? Porque pues ahí estuvimos tocando nosotros también. Nos invitaron a abrirles con puro rap, así unos raperos en un toquín de puro hardcore y muy interesante. Ajá. Y pues eso fue como lo que hizo que ya estuviéramos aquí. Pero antes de eso, nosotros somos Hare Krishna también y tenemos un gurú increíble, Paramadvaiti Swami, que tiene un programa que se llama Chasqui Fest. Ya estuvimos platicando. No, está en toda Latinoamérica. Sí, y el programa es a nivel Latinoamérica. Ajá. Chasqui. De hecho, también hay chasquis en Europa y en India. Uh-huh. Ah, sí. Ajá, yo pensé que era solo de acá. No. Él usó el concepto, claro. Tú piensas por la palabra. El chasqui es quichua, ¿no? Sí, claro, es quichua. Sí. Él usó el concepto, pero el programa es a nivel latino, Europa e India. mundial, entonces. Claro, sí, ajá. Y entonces este concepto es de que, bueno, los chasquis son los mensajeros, él agregó que somos mensajeros del amor, y el asunto es reunir a músicos de cualquier género, no tienen que ser religiosos ni nada que ver, o sea, nada más es que se comparta el mensaje, que sea música que tiene un buen mensaje, que busca un cambio positivo en el mundo, social, a veces ecológico, vaya, cada quien tiene su propia revolución en mente, claro. Y mientras que esté enfocado en eso, puede ser un chasqui. Entonces, se hacen estos festivales. Pueden ser enormes, o sea, en México hubo uno muy grande hace un par de años, ya. O pueden ser chiquitos, pueden ser lo que sea, ¿no? En Govindas, que es un lugar súper acogedor, súper muy bacán, así. Oye, ahí fue re lindo. Ahí estuvimos el sábado. Sí. Fue muy, muy bonito. Aparte, pues bueno, nuestros hermanos ahí en el templo nos han recibido muy, muy bien. Y esto se hizo también en Medellín, se hizo también en Cali y en Bogotá. Vamos a hacerlo, ¿no? Aunque ya tocamos ahí, pero no fue un Chasqui Fest, sino que estamos esperando el Chasqui Fest que se va a hacer en unas cuantas semanas allá. Y pues eso fue lo que nos ha permitido sobre todo movernos, porque pues... Claro, somos independientes, estamos aquí por nuestros propios medios, claro, y pues nos hemos quedado en templos, comemos en templos, wow, y rapeamos en templos. Sí, sí, sí, aparte de la comida re buena, sí, aprovechamos también para difundir el mensaje del vegetarianismo, que es re importante, como echarle un ojo y por lo menos considerarlo y entender de qué se trata a fondo. Es un tema... creo yo, bastante importante en este momento de la existencia humana. Claro. Y pues ahí andamos, entonces pues gracias entre a Wolf Down, Resplandor y nuestro guru Paramadvaiti Swami, estamos por aquí. ¡Qué locura! ¡Qué locura, sí. ¿No? Sí, sí, sí, súper loco, y nos damos cuenta que pocos mexicanos han venido acá y hay mucho hip hop en México, entonces sería muy lindo empezar a trazar más puentes y también que vayan más ecuatorianos allá, porque hemos oído un par por ahí, pero también vemos que hay muchos. Sí, bueno, Lyric Traffic estuvo en México hace el año pasado también. Es una de las pocas bandas de Quito que ha viajado para México. Sí, sí, ajá, sí. Claro. Pero pues vemos que hay mucho más, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Entonces... Pero ellos son como que han ido y dicen como, ay, sí, sí, el Lyric Traffic ha estado ahí, bacán. Y, pero de ley que debe haber más. Entonces, exacto. Sí, ¿no ve? Van rebuscando, van ahí. Exacto. Sí, sí, sí. También es parte de la idea que estamos aquí, ¿no? O sea, como recopilar, por ejemplo, yo ahorita aquí a ti te voy a pedir que si me grabas un mensajito para la red de allá. Claro, ¿no? Seguro. Llevamos discos de gente acá música, para ponerlo allá. Seguro. Ajá. Esa es la idea, ¿no? Sí. Siempre hemos ido... Compartir saberes, le llamamos. Claro. Nosotros hemos sido educados en esta escuela del hip hop de trazar puentes, de tejer redes y hacer comunidad más allá de tu ciudad, ¿no? Claro. Entonces, en eso andamos. Claro. Wanti, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista, el rap latinoamericano en la actualidad? ¿Cómo lo veo? Sí, porque ya no es así. Ya no es así. Ahora cada uno escuchamos música solo casi en nuestro idioma. Ya no escuchamos mucho de lo que nos chorrea desde arriba. Bueno, por lo menos yo ya casi no escucho mucho rap en inglés. Es poco, muy poco. Escucho bastante, súper Latinoamérica, sí, bastante. Sí, qué bien. Pues lo veo a través de mis ojos, pero bueno, y de oídos, y también a través de los colegas que están haciendo cosas pues muy críticas, conscientes, humanas, ¿no? Y que... pues no solo el rap, o sea, sí el rap, pero como todo el hip hop ha sido... Es que me acuerdo mucho de un tema de Tres Coronas, ¿no? Que fue muy, muy, también muy chistoso cuando conocí a Roca en México. Yo tuve como un sueño, ¿no? Como algo un poco no torcido, pero estuvo como bastante, bastante volado. Y era una... Y yo soñé con lo que decía Roca en su rola de Nació Latino. Que toma el beat de Nas de Hip Hop Is Dead. Y yo soñé en eso, y de hecho fue cumpleaños de Jimbo el 15, yo a Roca lo conocí después de 15 de septiembre, y en la casa ahí tuve como un sueño, ahí estuvo como raro, ¿no? Y pero lo que tenía que ver con el sueño es que yo veía latinoamericanos, ¿no? Yo veía como... no exactamente lo que dice Roca, pero sí, sí algo de que en Latinoamérica sucedía algo con el hip hop, con el hip hop que tenía como una luz, un resplandor también, ¿no? Eso estaba muy loco. Y la gente nos veía como como que éramos, pues unos malandrines, como siempre nos ven, unos vagos, claro, unos, sí. Pero realmente había mucha sabiduría en nuestro ser, ¿no? Claro. Y cuando escucho la rola de Roca, digo, dice, nació latino, o sea, dice, ya lo mataron o casi está muriendo porque le enseñaste prostituta, le enseñaste dinero, le enseñaste, ¿no? Bling bling, ¿no? Sí, sí. Y yo lo conozco y digo, fuck, o sea, fue como muy loco. Y ahora que bueno, ahora tenemos el internet y puedes escuchar bandas, mis chavos del taller también me muestran cosas de acá, he visto aquí y cosas que me comparte mi gente. O sea, veo que hay una herramienta y hay una forma de reinventarse, ¿sabes? O sea, claro. No quiero parecer como utópico ahí con, bueno, la utopía está bien, ajá, está bien. Sí, claro. Necesaria. Es necesaria. Es necesaria, sí, es necesaria. Para más bien, poder más bien, sí, todo, más bien claro. Sí, es necesaria. Ajá. Y esos procesos sociales, esos procesos espirituales, esos procesos de reconocer al otro, ¿no? De reconocer raíces, de no quedarse ahí, sino llevar esas raíces a donde estamos. Uh-huh. Como si hay una necesidad del pueblo de decir, de ser y de participar. Uh-huh. Porque también hay una historia de mucho despojo, de explotación, de dominación, ¿no? Ah, en la actualidad sigue siendo esa sí. Vaina. Entonces, hip hop me parece que o sea, esa rola es como muy profética, ¿no? Y mi sueño estuvo como loco cuando conozco a Roca y la rola. Y yo creo que es como yo digo, hay una rola que ojalá ahorita la pongamos, se llama Flow is my gun. ¿De quién? Y mía, ya. Bueno, es un beat de la voy a poner. Cierta, claro, la sí. Ponemos Flow is my gun. Y digo que Dios ha vuelto con tenis, hood y cachucha y agujas, ¿no? me refiero a hip hop, me refiero, claro, como el amor, me refiero, ajá, como exacto, a como sí. A esa sabiduría, ¿no? Ajá. No es que no quiero ofender a nadie diciendo que claro, que Dios sí. Se viste así, ajá. Pero sí me explico. Claro. Es como que es como el regreso de algo prometido, como el regreso de algo bien bonito que dice Jarvis Wong cuando él habla de hip hop, de su historia, que dice que hip hop es la respuesta a las plegarias de sus padres y de los abuelos, de los ancestros, ¿no? Yo creo que hip hop está haciendo ahora en Latinoamérica. Estaban diciendo, o sea, ojalá mi generación se pueda salvar, y es lo que decimos nosotros, ojalá nuestros hijos puedan cambiar el mundo también, ¿no? Claro. Y no sé si sea con el hip hop o sea con otra herramienta, claro, o no sé, claro. Pero en eso nos hallamos también los que hacemos, o los que estamos inmiscuidos en esto, sí, o sea, porque si nos damos cuenta que el mundo está así como un poco desequilibrado, no nos reconocemos entre sí, un hombre y una mujer, pensamos que a veces estamos muy por encima de, uh-huh. Y eso no hay chance, o sea, y eso no hay chance, o sea, yo personalmente lo digo, no hay chance, sí. Total. Entonces, y por eso también es que agarro como al rap como herramienta de no sé, autoconocimiento, autoeducación. Claro. Y si le sirve, pues una o dos palabras, claro, de lo que decimos al, claro, resto, yo con eso estoy contento. Sí, sí, claro, sí. Es que ahorita se hermanan las revoluciones. Claro, o sea, exacto. Cada quien en su trinchera se va hermanando, ajá, ¿no? Ajá. Claro. Ya pasó el tiempo de buscar las diferencias, uh-huh, y ahora es el tiempo de buscar los puntos en común. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos en común? Bueno, hip hop, no importa, tú eres espiritual, sí, tú eres ateo, anarquista, qué sé yo. Exacto. Pero ¿qué tenemos en común? Esto, vámonos por ahí, claro, no vayamos por el camino en donde están las diferencias, vámonos en lo que tenemos, claro, en común. Yo creo que eso es algo bien importante, es como un llamado, ¿no? De respeto y de hermandad entre el hip hop latinoamericano y en los países, porque todos sabemos que siempre ha habido líos, ¿no? Claro. Siempre uno no le gusta lo que hace el otro, que no sé qué, y es como, híjoles, estamos en un momento perfecto para que esto no se eche a perder. Claro. Todavía podemos, ¿no? Uh-huh. Todavía no ha llegado la industria musical a robarse el hip hop latino, eso no ha sucedido, hay muy pocos, uh-huh, que están en el mainstream, y esto es nuestro, todavía, claro, esto es nuestro, nos pertenece, uh-huh, y tenemos todo para hacerlo correcto y como queramos, respetando y haciendo enormes cambios. Entonces, híjoles, no lo tiren, ¿no? No lo tiren, no lo tiremos, claro, ¿no? Esto es nuestro todavía, vamos, sí, y eso decía, a veces está, el espejo está ahí arriba. Sí. Uh-huh. Miren lo que está pasando, entonces, claro, o sea, claro. O vamos por ahí o cambiamos nomás. Claro. No, pero sí, claro, pero sí se nota, o yo lo noto así, yo no sé si yo estoy siendo muy positivo, pero sí se nota que se está haciendo cada vez más nuestro. Uh-huh. Escuchas el hip hop con Trutrucas en Chile, sí, con Pipilcas, sí, Mapungunes, sí, Quechua, exacto, claro, charangos, claro, sí, zampoñas. Y fíjense qué maravilla. Nuestro, es cada vez más nuestro. Qué poderoso, sí, es Latinoamérica, y neta, siéntanlo ahorita porque es algo increíble. Qué poderoso es Latinoamérica y sus saberes ancestrales y su sangre. Claro. Que algo que viene del gringo, uh-huh, que podría ser tan de plástico, porque la todo lo gringo es plástico, sí, perdónenme. Sí. ¿Cómo se puede agarrar eso y decirle, no, vamos a hacer algo, sí, nuestro, con, claro, lo nuestro? Uh-huh. Y están presentes nuestros indios, está presente nuestra sangre, claro, nuestro maíz, nuestras lenguas, así nuestros es, instrumentos. Uh-huh. ¡Wow! Aprovechémoslo. Hay una vez un chico de mi taller, saludos al Balam y a los Ubuntu Bros, ahí a todos, uh-huh, fue a lo del taller de rap. Yo una vez le decía eso cuando platicábamos de hip hop, y él me dice, no, hip hop es de inmigrantes, hip hop es negro, hip hop es puertorriqueño, hip hop es de color, o sea, hip hop, y hay una línea con Latinoamérica en eso. Claro. Dice, yo no estoy de acuerdo en que digas que es gringo, le digo, digo, creo que estoy de acuerdo contigo. Eso es lo único, eso, exacto, sí, la salsa no es gringa. No, claro, no. Entonces, yeah, digo, viene del país del norte, viene de, eso sí, claro, nació en Norteamérica, pero es pero hay que fijarte en la historia también de cómo, exacto, nace, porque, claro, no es que, claro, nace del, claro, del estrato social alto. Sí, no. Nace, no, de las cenizas, sí, nace, exacto, de la nada. Ni de un solo color, exacto, porque, claro, había muchos judíos colores también ahí metidos, total, por ejemplo, que uno nunca, sí, los peles. No, claro, había una comunidad judía, italiano, latina, italiana, es decir, somos guerreros de raza, sí, incolora. Claro, exacto. ¿No? Sí, el rap, el hip hop es multicolora. Es como una máscara de Diablumo. Claro, sí. Oye, nos vamos a ir con otro tema de los hijos de la lucha, ¿no? Ya está escogido. ¿Cuál es el tema? 3, cultivando maldad. Nos vamos con ese tema y también con el Davanti. Flow is my gun. Es como, mi fluido es el arma. Mi flow es el arma. Pero viene de Flores Magón. Ah, de Flores Magón. De Flores Magón. Es el anarquista mexicano. Ah, ya. De Flores Magón. Wow, tiene doble sentido. Exacto. Esa es. Estos 940 amplitud modulares del pupo del mundo. Check up. En verdad lo ha vuelto un órgano, como un inútil apéndice, que más vale extirparlo para sanar las angustias. La educación ya no educa, porque el maestro no siente. Quiere seguir conquistando como el guerrero borracho tras botines sucios. Ha despreciado el espíritu para adorar el fósil. Ha abrazado el átomo desechando la conciencia. La educación ya no educa, porque se queda en el plano de la muerte. Inconsciente, indolente ante el gran peligro mortal del mundo. Porque me mintió, señor profesor. Me enseñó que el gobierno siempre tiene la razón. Me enseñó a no tener honor, a competir como necrófago por pesos. Y a quitarle al débil su ración. Que si mi mente piensa diferente es pagana. Que una tela llamada bandera sagrada. Y que la vida humana se reduce a una paga. Que la mujer es esclava y que la gente es una plaga. Porque me dijo que el hombre pisó la luna. Que existe un eslabón perdido y que la tierra es muda. Que las boinas y uniformes dan gloria a quienes los portan y no que defienden la corporación que escoltan. Ahora entiendo que hablar rima perfecto con jaula. Ahora entiendo que decir verdad es activar la alarma. Poder dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Yo solo con poder del capital. Los indios cuando murieron y escondieron los sagrados ruegos de mis ancestros. Me hicieron celebrar un exterminio de culturas y convertirme en su profano heredero. ¿Qué? Libros de historia solo relatan demagogias, muertes de inocentes y triunfos sin gloria. Hoy es lo mismo enciclopedia que vulgar comedia. Es lo mismo la mentira que su verdad a media. Blanco virtuoso, negro peligroso, latino mafioso. Me dijo aquel profesor vicioso. Me dijo que la USA nos defiende de la tiranía cuando en verdad nos usa y nos quita la vida. Me dijo su educación, que el dinero es lo mejor, pero sé que precio no es sinónimo de valor. Y quien

$10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. De la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Tema que estará en el Simposio Internacional 2017 con la participación de Cuba, Perú, México, Venezuela y Ecuador. Un reconocimiento y la puesta en valor social de la memoria histórica de esta gesta que fue posible gracias al doctor Antonio Núñez Jiménez, maestro Osvaldo Guayasamín y el arqueólogo Lenin Ortiz. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Fundación Guayasamín, Sala Maruja, Monteverde. Una invitación de Procultur, Fundación Guayasamín, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Embajada de Cuba en el Ecuador y la Fundación Antonio Núñez. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Flow is my gun, es el don contra programación. Que dio hip hop por el amor y bendición de Dios. Si se agüitó porque hablo de religión. Yo rapero, cuentero, rockero, la poesía es mi pasión. Del fucking drama al funky drama, la esperanza. Cara a cara, ya no doy la espalda hasta mañana. Literales gigantes darán aguante en jornadas fatales de capital en sociedades voraces. No le llames doble H, es semejante a los cantantes y los dramas de pelis bastantes. O si el dinero es lo primero y nunca recompensable, ¿por qué le llamas doble H? Tan vacía es la frase. Cobra sentido la vida, elevar el gueto, la pandilla o la familia, ¿o qué sería? Otra moda con apariencia distinta, otro dictador, el señor del mundo y tu vida. Flow es magón, la primera carga, jala, dispara, autodidacta, nos dio la cara en forma empaquetada, para probarla, adoptarla, practicarla y nada, no es pretexto el dinero, saber no cuesta nada. Segunda carga, liberar las ganas en palabras, unas vanas fueron tablas, para mañana empoderarla y darla. Tercera carga, ¿qué quería, qué deseaba, dónde fue engendrada? Cultura hip hop siempre amada. Corre la voz, corre el magón, cuéntate el funk. Atraca menos que mata, la mantiene a distancia para quien ataca la espalda. Siempre necesaria en temporadas amargas, pesadas, semejanzas, circunstancias puras, desesperanza. Artista de TV, no, artista del barrio. Mira en todos lados, todos ellos son mis hermanos. Veo en la tele saliendo muchos MCs. Antes leía Nación TV de Fabricio Mejía Madrid. Si tengo un arma, no es para la guerra, espera, no quiero entrar en conciencia ciegas. Corazón morada de conciencia, apunta y suelta que contagia rap, nunca infecta. Escupo disparos al piso mientras escribo en todo el pasillo y sigo hasta lo alto del edificio. Micrografito, vivos, escritos, utensilios precisos. ¿Has percibido estribillos divinos? Hip hoperos, redentores en visiones difusas. Yo los veo en colores que a los rufianes asustan. No esperes su regreso cuando aparezca la luna. Dios ha vuelto con tenis, judica, chucha y agujas. Checa. Ey, esto es XIMBO desde México. Los hijos de la lucha, magisterio en la casa. Sí. Mucha Ruth, pero está envenenada. Mucha crítica y puras fallas. No te creo nadita de nada. ¿Será que se te apagó el falla? Mucho bufo, mucho papi, bla, bla, bla, bla. Pura maña forzada. Mucho flow, pero sin corazón. Simpatía por ti, you know. Por real, como Bobo Shanti. I and I, siempre I be. Y aunque me vengas la lidad y con tus poquitos de mentir, mi simpatía no es ni será para ti, rookie. Llegó tu bully, pa' que te pones pinky. Lo más cagado de risa es que te escondes en tu ruby. Yo, ahí está tu junkie, pa' que te pongas spooky. ¿Quién te manda a meterte en este mi terreno funky? Vayan, de los hijos de la lucha, viene pa' acá. Un saludo, ojalá me escuche por allá mi mamá. Right. ¿Qué? México-Colombia está en la casa, México-Colombiador. Los aviones que en Chile mataron a Allende hoy son los mismos que tienen mi México indigente. Las compañías que en Europa crean agentes naranjas son las mismas que en Colombia queman mis montañas. Yo no quiero ser víctima de su estadio y de su engaño. No quiero ver mis sentidos envenenados. Por eso un puño se levanta valiente y persistente. Retomo a mis ancestros, Inca, Mapuche, Chichasteca, Cancomembera, Arahuacos, Paeses, Brujas, Grandescientes. Son los colores que tejen de orgullo mi bandera. Sagrada tierra, colores, colores que tejen de orgullo mi bandera. Porque Latinoamérica es una sola. Y hoy te lo digo aquí, a esta misma hora. Latinoamérica es una misma hora. Y te lo digo aquí, a esta misma hora. Latinoamérica unida, un solo cambio. Latinoamérica unida, se ha despertado. Latinoamérica unida, un solo cambio. Latinoamérica unida, se ha despertado. Yeah. Ahora Bante, mi hermano Bante, desde el distrito funeral, llega. Yeah. Bante, yeah, yeah, es Bante, yeah, dice. Sí, sí, Un hermoso día veremos abrir las puertas frías de allí, de su prisión y salir en un cumpleaños de abril. Gritaremos al fin con mucho júbilo, Mumia is free, frente a mucho público. Todo el mundo hablará el suceso, hasta los medios más ciegos condenando el hecho. Golpe al Estado blanco desde el lado negro, nos dirá movernos, no es el único preso. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Veremos un día, veremos que fue un sueño. Porque llegaron los 3, 2, 6, 2, 43. Ves que hace la fe y la esperanza cada mañana. Las patrañas, la maña, verán la sombra en su casa. Oh. Verán el testimonio del amor de antes. Y los padres que hubo en las calles solidarizándose. Que resistencia organizada encuentra. Resistencia organizada. Digo, resistencia organizada encuentra presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Hip hop. Esto es hip hop. Esto es hip hop. Está bueno. 140 amplitud modulada en vivo. Checa Boombox la radio. Chuba. Check, check. Tiempos de oro con los parques llenos. Niños, adultos, a veces incluso abuelos. Abrir los brazos corriendo bastaba para un vuelo. Y el raspón de rodillas formaba parte del trofeo. Hacernos amigos tú y yo sin conocernos. No perseguíamos burbujas aunque nunca volvamos a vernos. Voy a partir en dos el caramelo, negocios luego. Damn, tu mamá, creo que se acabó el juego. Tiempos de oro en la banqueta, dibujando carreteras infinitas, sin fronteras ni barreras. No importa que gane cualquiera, vale la pena la espera. Si cuando menos lo imaginas nos damos un máscara cabellera. Que en un tiro de resortera se vea quién es mejor estratega. Luego nos vamos para higuera por la fruta más buena. Solo un robo inocente, aquí nadie se entera. Son las reales diferencias entre nueva y vieja escuela. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. Con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. con la nostalgia de esos tiempos cuando había tiempos de oro, cocinando pasteles de oro. Ensuciarse no es incómodo, lo hacemos con gracia y decoro. Cantar a grito pelado, corazón puro en coro. Interrumpirlo en un te toco, sorpresa las traes, corro. Jugar en equipo es posible, vemos lo invisible, libres. Sentir la lluvia que nos moja es increíble, como tú. Mejor me voy corriendo porque mami quiere en casa con luz. Tiempos de oro, papalotes, caleidoscopios. Los juguetes no se compran, los hacemos nosotros. A pronto, manual de tecnología infantil en corto. Mira, esto es fácil, ecológico, vroom, la bici es moto. Grandes pilotos con pantalones rotos. Los calcetines con tierra, chimuelos listos para la foto. De la nada hicimos todo sin lugar para el odio. Hoy melancólicos, crónicos, sin parques ni socios. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. Con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. Con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. In la que, Harlequin, in la que, Harlequin, in la que, Harlequin. Tiempos de oro, la prueba de amor es jalarte la trenza, regalarte una flor con todo y vergüenza intensa. Voy a fingir que no te veo, la neta das nervios, este silencio me mata y hasta me pone de genio. Luego se burlan de mí, me largo de aquí, mira, me esperan en la cancha y yo prefiero fluir. Y es que hay momentos de la vida en que los niños y las niñas simplemente vivimos en dimensiones distintas. Tiempos de oro, pica pica, natural en polvo, pelear chicles, esconderse y tocar timbres, decir lo que es, no stress, tú y yo no tenemos por qué mentirnos porque todo está bien, es tan real, sentir a full, tan natural, cero complejo, pero profundo espiritual, in la cash, Harlequin, en nuestros tiempos de oro todos lo sabíamos bien. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. Con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. ¿Cómo es que ahora yo no entiendo? Corre tanta sangre en este pavimento. Con la nostalgia de esos tiempos, cuando había estamos al aire otra vez aquí en la cabina. Está la casa llena como siempre todos los jueves. Sí, okay. Alineado, el cosmos conspira, como dice Ainara, el cosmos conspira y todos estamos aquí unidos en el pupo del mundo. Lo que estaba sonando era en vivo. Totalmente. Estaba Banti haciendo beatbox, tenía al percusionista tocando la silla. Sí, tocando el cuero en la silla. Tú estabas ahí también metiendo un poco de voz y después estabas haciendo tu lírica. Se llevan muy bien ahí, ¿no? Hacían después la segunda voz y todo. Pues ahí inventándole, ya que nos diste toda la libertad y la confianza. Sí, sí, que... no, aquí pueden, se puede hacer cualquier cosa. No, no diga eso porque al rato... No. Cuidado. Cuidado. Y hablando de eso, le tengo a invitada acá a la Ainara, que ya es parte de la familia, hemos estado con ella, es casi todos los días, 10, 11 horas diarias filmando. Sí, todos los días. Aini, cuéntales, ¿cuál es el motivo de tu segunda visita, podría ser, acá al Ecuador? ¿Qué es lo que te trae ahora acá, a estar aquí junto con nosotros, conocer a la banda, conocer a todo, un montón de gente que has conocido en la actualidad? Pues, bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues me trae aquí volver a Ecuador, como dices, por segunda vez, uh-huh, para concretar lo que es un sueño que viene hace muchos años. Uh-huh. Estamos por fin filmando el documental Las Felicidades del Mundo, que... Ahí le veo a... Ahí a vemos Lemos, aquí, ¿no?, a nuestro equipo. La Romy está ahí, el Tino de tener la caña. Y el Edu ahí, cámara, sí, somos, ajá, un equipo súper chiquitito, pero súper... apañador y, uh-huh, somos una familia ya, yo creo, después de esta experiencia. Sí, bueno, Las Felicidades del Mundo nació en 2010, también llevamos un buen rato, y básicamente hace 4 años que emprendí un viaje sola por América Latina. Bueno, mi acento delata que soy del viejo continente, soy española. En búsqueda de la felicidad, en búsqueda de diferentes formas de entender y vivir la felicidad. Y estuve 3 años entrevistando a cientos de personas que se consideraban a sí mismos felices. Y de alguna manera, cuando yo empecé este proyecto, fue un poco impulsado por una época no muy buena en mi vida, ¿no? Empecé a cuestionarme qué era eso de estar feliz, cómo hacía la gente que estaba feliz para estarlo. Y emprendí un viaje buscando como una receta para cómo es la felicidad. Y me encontré con un libro de cocina extenso que me demostró que no hay solo un camino, sino que hay infinitas posibilidades. Claro. Así que el documental, después de todo este viaje maravilloso, va de 7 historias en 7 países de América Latina, de 7 formas de ser feliz y de considerar qué es la felicidad y de considerar cómo es vivir bien, ¿no? Claro. Obviamente con historias que a mí me inspiraron, que me enamoré, y bueno, y una de esas historias eres tú. ¡Tarán! Es Mugres Tour, claro, de Radio Mar, que os conocí efectivamente en 2011. Y hemos estado tantos años siendo chicos, voy a volver consiguiendo los fondos. Todos como artistas sabemos que a veces es muy difícil conseguir como los recursos, ¿no? Pero bueno, gracias a mi equipo, que ha sido súper apañador, ha sido bueno. No nos ganamos ningún fondo estatal, pero hagámoslo como se dice, cine en plan guerrilla. No sé por qué tiene ese nombre horrible, pero así se dice, cine de guerrilla. Y nos vinimos aquí, y nos vinimos aquí a hacer realidad la peli y estamos aquí hace ya una semana disfrutando y siguiendo toda la mañana cómo se levantan, cómo se duchan, cómo se van los dientes, cómo cantan, cómo ensayan, cómo van en el concierto, ¿no? Es como... Claro. Sí, así que así estamos haciendo realidad las felicidades del mundo y estoy súper feliz, la verdad. Es maravilloso. Y hoy el programa ha estado buenísimo, así que estamos... Muy felices de haber compartido este ratito con vosotras. Venga. Del mundo hip hop. Simbo quería, estaba ahí. Dale. Preguntarle algo. Imposible, claro. No. A mí este hombre ya me dio mucha felicidad y apenas lo conozco. Porque le he pasado muy bien aquí y ha estado como súper chido. Pero es las felicidades del mundo. Y tú estás encontrando la felicidad del mundo en América Latina. Y seguramente esto te lo van a preguntar muchas veces cuando salga. Pero pues todavía no sale y yo ya puedo preguntártelo. Entonces te lo quiero preguntar. Porque en América Latina la felicidad está aquí. Bueno, a mí me encantaría a futuro hacer las felicidades del mundo África, las felicidades del mundo Asia. O sea, me encantaría que esto fuera el principio de un gran viaje. Yo soy viajera así de corazón. Ainara, mi nombre significa golondrina. Mi madre a veces se arrepiente de haberme puesto ese nombre. Porque llevo años viajando, ¿no? Pero bueno, empecé en América Latina por varios motivos. Uno es que antes de empezar a viajar yo vivía en California y había muchos, mis amigos, la mayoría eran latinos, porque bueno, estaba justo California, ¿no? Muy cerca de ella, de México. Claro, bueno, California es parte de México. Claro. Sí, políticamente no lo volaron, pero sí. Claro. Es de acá. Bueno, entonces ahí fue realmente mi gran contacto, porque yo hace muchos años que vivo fuera de España y de alguna manera yo no había tenido contacto con la comunidad latina, porque aparte estoy de un pueblito, en fin, no soy de la gran capital, entonces era como más complejo. Y ahí empecé como a relacionar mucho con latinos de toda Latinoamérica y me encantó, fue como wow, me sentí cercana, ¿no? Mucha gente cuando dice española dicen, ustedes los europeos, y yo digo, ¿cómo los europeos? O sea, los españoles somos mucho más cercanos a América Latina que a los ingleses, que a los alemanes, que a los holandeses, ¿no? Como que eso de ser europeo es una cosa bien... Igual que decir, a veces cuando uno piensa en Latinoamérica también piensa en un gran borrón, ¿no? No ve las diferencias hasta que uno viaja y dice, ostras, hay mucha variedad, ¿no? Entonces, por un lado, como tuve ganas de conocer de dónde venía esta gente, y luego tengo una amiga cubana, Yusi, muy amorosa, que además vive justo en Ecuador ahora, porque ahora está Ecuador lleno de cubanos. Sí, cubanos, muchos. Que es una chica con la que yo me escribo desde que tengo 10 años. Wow. Y incluso en el periodo especial, toda esta época, ¿no? Y Yusi es una mujer increíble porque Cuba es un país que la gente vive con muchas dificultades cotidianas, ¿no? Claro. Y para empezar que no pueden ni siquiera muchas veces expresar lo que piensan, claro, o salir a donde quieran ir, ¿no? Y en esta época que les contaba cuando terminé la carrera, que fue como un gran shock porque eso toda la vida estudiando, y yo siempre digo que a mí el título de licenciada me dio una patada en el culo, ¿no? Fue como, bueno, ahora a volar. Claro, además justo 2010 empezaba una gran crisis en España, era como, bueno, ¿voy a volver a qué?, ¿no? Entonces, y ella siempre era como, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, tenía una visión tan positiva que decía, joder, ¿cómo es posible que yo, que soy una persona privilegiada, que puedo viajar, estoy con este problema existencial, Y una persona que tiene muchas más dificultades reales, objetivas, tiene una visión más positiva de las cosas, ¿no? Y ahí fue como, qué bacán. Y empecé a investigar sobre la felicidad y me encontré con unos estudios que decían que muchos de los países más felices del mundo estaban en América Latina. Y eso fue muy impresionante porque les tengo que decir que cuando uno está fuera, la visión mediática que hay de América Latina es terrible. Debe ser. O sea, es siempre, uno piensa que en América Latina todo el mundo quiere salir corriendo, ¿no? O sea, la sensación de que hay mucha violencia, narcotráfico, Colombia, bueno, ¿no? Bueno, sí hay. Pero... sí, sí, pero la visión que uno tiene mediática, bueno, los medios siempre muestran lo peor, ¿no? Obviamente. Entonces, de alguna manera como que me hizo como un cortocircuito, ¿no? Por un lado es un lugar donde la gente vive muchas dificultades y por el otro la gente es más feliz. Entonces, de alguna manera dije, bueno, voy a ver qué onda. Me compré una mochila, una camarita y me fui a viajar. Y de alguna manera el camino se hizo en el camino, ¿no? Y planifiqué un año de viaje, me demoré 3. O sea, fue como maravilloso para mí, ¿no? Entonces, eso fue, Latinoamérica fue más bien, no fue tan racional, yo creo, fue más bien un impulso de cosas que fueron apareciendo, lo que hablábamos de la sincronía, y me lancé, bueno, me acabé casando en Latinoamérica con un latinoamericano, quiero decir, que al final es como, tenía que ser así, ¿no? Pero yo feliz, me encantaría que este proyecto fuera efectivamente del mundo, ¿no? Porque... un poco mi felicidad está en esto, y a mí me encanta viajar, no me da miedo, soy como atrevidilla en el sentido de ir a otras realidades y comunicarlo, ¿no? Porque de alguna manera siento que mi misión es esto, es contar lo bonito que hay en el mundo. Quiero decir que los medios de comunicación, el cine, el documental en general, se enfocan mucho en la crítica de las cosas que son malas, que están muy bien, pero a veces siento que también hay que contar las cosas que funcionan bien, ¿no? Como que siento, a mí me pasa, veo televisión y me deprimo. Por eso hace 7 años que no veo televisión, ¿no? Porque realmente me afecta. Y este viaje para mí me demostró que realmente hay múltiples realidades increíbles, muy esperanzadoras, que además son inspiradoras para decir, ostras, fíjate, estas personas están haciendo esto, yo también podría. Pero no sale en la televisión, no sale en ningún lugar. Entonces, como que mi misión es esta, es ir hacia la realización de contenidos audiovisuales positivos. Claro. Contar las cosas que sí funcionan. Claro. Contar las historias de la gente que sí que está a gusto con su vida y que tiene algo que decir. Claro. Entonces, la película, la gente me dice, pero la felicidad es un concepto tan amplio. Totalmente. Yo no pretendo hacer una definición. Todo lo contrario. Creo que cada uno tiene la suya propia. Y de esta manera me gustaría, con 7 historias concretas, muy diferentes, muy contrastadas, mostrar que hay infinitas posibilidades. Claro. Y que de alguna manera al final nos hace felices seguir nuestro propio camino, ¿no? Claro. Solo que muchos no siguen el propio camino, ¿no? Estamos como muy restringidos con lo que como se supone. Como los caballitos, ¿no? Con las vendas a los lados. Claro. Y mucho también por los medios de comunicación. Obvio. Porque los medios todo el tiempo nos están diciendo cómo vivir, qué se supone que te va a hacer feliz, claro. Cómo se supone que tú deberías comportarte, cuál sería la profesión que deberías hacer, ¿no? Claro. Entonces, claro, como que siento que hay un desequilibrio. Justo hablabas antes de este desequilibrio masculino-femenino. También hay un desequilibrio comunicacional entre las cosas negativas que se cuentan y las positivas. Como que no hay espacio para contar. Esto es algo que, por ejemplo, hemos quedado seleccionados en algunos festivales y todo el mundo nos dice, bueno, ¿y dónde está el conflicto, no? ¿Dónde está la chicha? ¿Dónde está el morbo? Es como, el morbo, claro. ¿De siempre verdad? Se quiere. Claro, es como yo estoy apostando porque... es interesante hacer una película sobre gente que le va bien y que tiene sus cosas, porque todos en la vida nos pasan cosas, ¿no? Claro. Pero vamos a mostrar algo que termines la película y digas, ¡qué bacán! Hay esperanza, porque yo claro, siento sí. eso, ¿no? Sí, como... obvio que hay esperanza. Estamos acá, estamos aquí, nos hemos encontrado. Sí. Sí, y esta es la pregunta de base que íbamos a decir. Les voy a preguntar a todos, porque esta pregunta es para todos, desde... la izquierda hasta la derecha, inclusive para todos los que están aquí, los camarógrafos. ¿Qué es la felicidad para ti, Aina? ¿Cómo no sé? Me la estás devolviendo ahora. Sí, porque siempre me preguntó así, ¿qué es la felicidad para ti, Sfracio? No sé, lo que me salió y te dije. ¿Qué claro. es para ti? Para mí es esto. Para mí es poder estar aprendiendo cada día de gente que sale de mi cotidiano. O sea, salir de mi zona de confort y poder comunicar. Como que siento muy fuerte dentro de mí esto de que soy una comunicadora, ¿no? Siento que el cine es la comunicación diferida más potente, porque era todo audiovisual, ¿no? Obviamente la música también, pero ahora todo el mundo hace videoclips, necesitamos ver imágenes, ¿no? Como definitivamente. Entonces, como que yo soy feliz viviendo experiencias que tienen un gran sentido para mí. Yo siempre, bueno, hace 4 años que vivo en Santiago de Chile y está siendo una experiencia bastante fuerte y desafiante para mí, ¿no? Porque es una gran ciudad, bueno, no sé si ustedes son de DF, ¿sí? Es intenso vivir en grandes metrópolis, ¿no? Quiero decir, y yo soy de un pueblito de 8.000 habitantes, como soy, bueno, es fuerte para mí, ¿no? Y de alguna manera esta rutina, esta estructura constante y además esta visión de metrópoli donde todo el mundo va un poco, como decís, ¿no? Como sí. Como de caballito, de caballo, para adelante. De caballo de carreras. Eso de ahí no estoy feliz. Soy feliz cuando estoy realmente viviendo lo que para mí es la vida de verdad, ¿no? Que es poder experimentar diferentes cosas. No sé si eso era como muy... con necesidad de muchos estímulos, no sé, pero yo, por ejemplo, estos días que estamos acá estoy feliz. Estoy... muy feliz porque esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, sí. Lo que hablamos sí, todos los días, ¿no? Se te nota, sí. La energía sí, no baja para ti. Sí, todo el día bailando. Sí, sí, bailando. 9 de la noche sigas bailando, trabajando desde las 8 de la mañana. Y a las 9 estaba bailando cumbia con Don Omar. Con Don Omar. Manti, para ti, ¿qué es la felicidad, bro? Uy, para mí es hacer... y hacer lo que me gusta. Yo digo que yo no voy al trabajo, yo me divierto cuando juego, ¿no? Yo nunca voy al trabajo. Uh-huh. Y me gusta, la felicidad para mí es conocer gente, interactuar, a pesar de que siempre he sido tímido, ¿no? Pero descubro que eso me gusta, conectar con la gente, transmitir, dialogar, conocerlos, eso. Vayan. ¿Qué es para ti la felicidad? Mi pex. Mi pex. ¿Qué es? La felicidad, ¿qué es? Yo creo que poder realizar una actividad y que esa actividad sea un beneficio para otra persona, para otra entidad viviente, eso para mí es felicidad. Como que tú puedas realizar un sacrificio de tu persona o... bueno, la palabra sacrificio podría interpretarse mal, ¿no? Más bien realizar una acción que surge de ti, pero que tiene un impacto positivo en otra entidad viviente, en otra persona, eso a mí me parece que es la felicidad. Simbo. A ver. Lo mismo. ¿Qué es felicidad? ¿O qué cosas me hacen feliz? ¿Qué es felicidad? Es la mitad. Y saber que la felicidad es solo la mitad, quizá me dé un poquito de más felicidad. Es decir... en la vida nunca existe la absoluta felicidad, porque si existiera la absoluta felicidad perdería todo sentido. Tiene que existir la tristeza, claro. Tiene que existir la amargura para que podamos valorar esta para felicidad. Valorar, exacto, sí, sí. ¿No? Entonces, quizá tener ese pedacito de información que me han dado los devotos de Krishna me hace muy feliz. Y me hace muy feliz poder... pues claro, o sea, hay muchas cosas que me dan estos espacios de felicidad en la vida, como ha sido el hip hop, como ha sido conocer gente, a ustedes mismos que tengo tan poco tiempo de haberlos conocido, ya me están haciendo feliz, me están dando momentos súper chidos, estar con mis hermanos que me apoyan y que están ahí conmigo. Vaya, podría decir, mi hija me hace absolutamente feliz, no, la humanidad me hace feliz, ¿no? Pero si pudiera decir que es felicidad, pues es la mitad, nada más, es la mitad. Así que cuando estén tristes, no se preocupen mucho, porque tiene que venir la felicidad. Y cuando estén muy felices, también respiren y piensen que va a venir un momento no tan feliz. Y eso nos hace vivir mejor. Buenísimo. Sí. No sé, yo quería preguntarle igual a la Romy, al Edu que están aquí, a mi bro que está desde Hijo de Pictures también, que está haciéndonos, no sé, ¿quieren respondernos? No sé, ¿qué es la felicidad para ustedes? Así sea con una palabra, Romy, no pasa nada, sí. ¿Qué sería para ti la felicidad, Romy? Porque... los equipos técnicos se te ponen a temblar cuando... Si no, no importa, porque estamos en casa, es como que estuviéramos en una habitación conversando, hablando. Sí. Bueno, bueno, yo creo que es hacer lo que realmente a ti te gusta. Sentirse que estás aportando un granito de arena en no sé, en proyectos lindos como el que está haciendo Ainara, ¿cachai? Ser parte del proyecto, no sé, aprender cosas nuevas me hacen felices, y mi trabajo me lo permite, estoy constantemente conociendo personas. Moviendo, ¿no? Sí, moviéndome y conociendo, conociendo personas que... Si alguien le hubiera hecho eso a su micrófono, yo no diría nada, ¿no? Es un tío que te ha venido. Se llama karma. Perdón. Y no sé, es como aprender, eso también me hace muy feliz. Qué bacán. Conocer gente, bailar, muchas cosas. Esa es. Edu, te toca. Sí. Está sudando. Está sudando. Dame, que te voy a grabar. Eso, eso. Los que están escuchando ya no saben, pero él es el camarógrafo, es el fotógrafo. Sí, él es el, tenía el, la Edu, cámara. Él es el que está ahí, sí. Sí, a ver qué se siente, sí. ¿Qué es para ti, Edu, la felicidad? Es una pregunta. No sé si tengo una respuesta hoy día. Sí, sí, claro. Quizás tengo una respuesta hoy día y mañana la escucho y no estoy de acuerdo. O sea, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Eso es lo primero. Ya. No, en realidad creo que para mí la felicidad es justamente pensar en las posibilidades, ¿no? Como el darme cuenta que estoy vivo y que el hecho de vivir siempre abre el abanico, todos los días un poquito más. Ajá, ajá. Entonces, en ese sentido, creo que la felicidad en sí misma no es más que un camino que recorrer, como un huesito que está adelante y que siempre tiene que seguir ahí, ¿no? Claro. Para poder avanzar. Claro. En ese sentido, creo que es como un premio que está como adelante, que perseguir. Y en realidad, la definición de la felicidad, no sé. No me interesa, no me gustan las definiciones. Creo que muchas veces hay ciertas ideas o emociones que no son como verbalizables. Claro, claro. Solo se le siente, solo se palpa acá adentro, ¿no? Exacto. Ajá. Así que nada, creo que es vivir y seguir. Eso. Bacán. Sí, yo lo que me di cuenta un poco... Ah, bueno, falta... No, solo dinos así, porque estás aquí también. No sé, ¿qué es para ti la felicidad? No sé. La felicidad para mí es, no sé, caminar todos los días, conocer gente nueva y entregar todo de ti mismo para que los demás sean felices contigo. Eso para mí es la felicidad. Sí. Aprender. Sí. Bacán. Sí. Tenemos ahí al controlador, al señor que hace posible siempre todo esto. Y sí se puede hablar desde atrás, ¿no? No te van a escuchar. ¿Quieres venir acá? Venga para acá. Sí. Porque es como un compartir de saberes, ¿no? Cada uno qué es lo que piensa y eso cada uno se va llevando a su casa a reflexionar ahí con la almohadita. Es bacanísimo eso. Es la primera vez que hacemos esto. Y a mí me encantaría saber también qué es para ti la felicidad, mi bro. Porque estás ahí soportándonos a veces todo el día, todos los días. Y a mí me gustaría saber también qué es lo que piensas de este tema. Sí, bueno, para mí la felicidad, muy personalmente, es mi trabajo. Yo adoro hacer sonido, adoro los equipos, las máquinas, todo lo que sea tecnología es mi pasión. Y paso en esto todo el día. Yo paso desde las 8 de la mañana en mi trabajo, después vengo acá a la radio hasta las 10 de la noche. Y hasta el último me divierto como nunca, paso cada día es increíble, cada día aprendes cosas nuevas, yo desde ahí, desde mi trinchera, así, claro. Siento que comunico todo a la vez, siento que tengo que hacer conocer a la gente lo que pasa aquí adentro, es impresionante la gente que viene, la gente que, las historias que se cuentan, y eso es lo más feliz que me hace, ¿no? La pasión que uno siente por ver las cosas que pasan y intentar que el resto se entere de eso es increíble. Wow. Sí. Bacán. Uy, está sonando el teléfono, estaba apagando porque no puedo ahorita contestar. Qué bacán tener acá a todo el abanico de personas: Colombia, México, España, Chile, Ecuador. Wow. Vaya, ¿no? Y lo que están diciendo de la felicidad es muy bacán. Me llevo es uno de los mejores programas que he hecho en este año. ¡Woo! ¡Qué bacán! Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a ir con música y venimos con otro Cypher. a despedirnos. Estoy muy contentísimo de estar acá. Van a estar el sábado, ya venimos a hablar del show que van a dar también el sábado en el Parque Cumandá. Va a estar buenísimo, muy, muy, muy, muy bacán. La vamos a festejar, la vamos a pasar muy bien. Vamos a endorfinar a toda la gente y también a tomar un poco más de conciencia. Esto es Boombox en la casa desde el Pupo del Mundo. Nos vamos a hacer con más temas, más música y regresamos. Ya la despedida. Pero debes entender que el más bueno no olvida lo primero. Humildad con los aquellos, sean malos, sean buenos. Cuidado en creer que no eres alcanzable. Son errores cometidos ya desde antes. O vendrás a atacar e insultarme a todo magisterio. Mentarás la madre. Por veteranos no tendrás ningún respeto. En lugar de old school les dirás old schooleros. Cuidado de caer en todo esto que comento. Es algo común en nosotros los raperos. No es ningún sermón, mi pequeño compañero. Nomás trata de evitar andar ahí como pendejo. El muchacho chicho, sabes te he dicho. No seas molesto como si fueras un bicho. Es lo que haces porque tienes un capricho. Sal por donde entraste, mejor quédate en tu nicho. Me tomo un descanso y ahora para mi la oreja. Diste media vuelta y te fuiste indignado. Dijiste que culero, este güey me ha mamoneado. Hubiera sido igual si te hubiera halagado. Andarías como necio, mira tarde que temprano. Juzgando a la gente con la pinta de burgués. Creyendo que es más peña, quien más jodido ves. Solo al de color y al moreno verás bien. Pero otro más clarito ni soñarlo con usted. Todo aquel del barrio, él será tu aliado. Todo aquel de calle tu respeto habrá ganado. En mí será un misterio saber dónde has tomado. Esto de Don Fue, keep it real, ¿qué tanto? Ejemplos me demuestran un problema en común. Raperos van y vienen creyendo en esta actitud. Glorifican el crimen, mala vida, no respeto. Dicen es don de Dios haber nacido en el gueto. El muchacho chicho, sabes te he dicho. No seas molesto como si fueras un bicho. Es lo que haces porque tienes un capricho. Sal por donde entraste, mejor quédate en tu nicho. Me tomo un descanso y ahora para mi la oreja. Dice que rara cuenta Ahora que tienes que decir, al final llegaste aquí. Lograste enrolarte en el juego del MC. Tendrás como temática el muévelo, mami. ¿No seréis alguna copia de algún MP HP? Insolente, eso es lo que vende. Misógino, machista o algún otro mequetrefe. Un rapero naco de los que ves en la tele. O intelectualoide, conceptos que no entiende. Te has dado cuenta, tela y en la mesa. Y cortar donde tú quieras para llegar hacia la meta. Hay que buscarse vivir de alguna manera. No más sin empeorar lo existente allá afuera. Evitar ganar la feria a costa de lo que sea. Como lo demuestra el mundo que te infecta. Lo que digo de verdad a mí me inquieta. Hip hop es humilde, no delirio de grandeza. Así es, chicho. Hip hop no es todo lo que vende. Lo que está en la tele. Asómate allá afuera y mira lo que representa. El muchacho chicho, sabes te he dicho. No seas molesto como si fueras un bicho. Es lo que haces porque tienes un capricho. Sal por donde entraste, mejor quédate en tu nicho. El mercado ya te asfixia. No delirio de grandeza. No hace falta nada. Nada, porque son así en la calle. Checa, Boombox, la radio chumba. Checa. Hoy lidera tus pasiones, únete en un grito fuerte. Hace rotundo deseo de ser consciente. Emociones te mueven, emociones muy fuertes que revelan que este mundo tiene ya perdido el eje. Rasca otro acorde para mí, conjuga el tiempo con el beat. Yo pondré la rima que haga todo hervir. Mi voz llena de vida, va viajando entre campos aliados, entre las revoluciones, entre mis soldados. Mi voz anhelando que la libertad se eleve. Pues la podredumbre es lo que tejen los poderes. Que hace que la indiferencia reine. Que al amor sea lo que se doblegue. Ya sabes que a ser parte me niego. Que a rendir mis pasos primero me muero. Que no me asusta tu clero. Atendemos contra los cimientos de este diseño. De este cruel sistema donde Dios es el dinero. Inspírame con canciones de gritos. Fuertes rebeliones y tus restos seditos. Inspírame con un mágico cuento. Cortando con la guitarra el viento. Con el pensamiento puesto en un soneto. Haz que los pensamientos dejen de ser. Un himno narrando que los sueños se hacen reales. Inspírame, arranca. arrancándole al sistema la raíz con un golpe en los cimientos de Wall Street. Que se derrumben las sinagogas en las que se adore a Lucifer del dinero, el fármaco, el miedo. Que caigan los templos donde nos enseñe que el alma reside en el cuerpo y que respeto y amor son lo primero. Déjame tratar de inspirarte con mis canciones de cómo se rasga la mentira y sus pelos de escucha. Lo que digo hoy que la coincidencia en nuestros pensamientos haga un coro que sea eterno. Vamos a reír, gritar, vamos a vivir, cambiar con dedicación en la tierra, un nuevo cielo crear. Vamos a enfrentar el yugo de Satán y hace pensar que la felicidad es desperdiciar. Vamos a cantar, luchar esta noche como pólvora, bailar. Vamos a mostrar que la juventud no se ha perdido, que los temblores en mis labios son solo signos que nuestra generación musita uniendo. Lidera tus quejas reprimidas en esta canción, guarda silencio, deja que hable el corazón. Un paso, un puño a la cara del poder, que derrame lágrimas del becerro y los que vienen con él. Un reverberante eco en todas las cabezas, la banda sonora de nuestra vida volviendo a ser nuestra. Un himno que marca una generación cautiva por pantalla física, creando incendios, derribando vallas. Nuestra palabra es gasolina en derroche, nuestros sueños huelen a fuego encendiéndose en la noche. El mundo entero cantará con nosotros estos versos de protesta, se escucharán sus quejas. Mas cuando la música pierda su capacidad de expresar, la muerte será el único paso a dar. Mas cuando las líricas pierdan el sentimiento, será solo escuchada la voz imparcial en el viento. Mas cuando las canciones pierdan el poder, será la agonía la única compañera de ser. Mas cuando las palabras ya no inspiren, será el silencio el lento suicidio, nuestro autodisparo en la sien. estamos al aire otra vez, ya casi cerrando este programazo del 2017. Para Don Pato, la felicidad me estaba diciendo que era que él se sentía feliz cuando llegaba más temprano. Un saludo a Don Pato al otro lado de la línea, buena onda. Nos vamos a ir despidiendo ya del programa. Van a estar este sábado, bueno, este, pues les cuento, este sábado vamos a tener los de XDL, le hemos denominado así a los 40 del depósito, que es de nuestro amigo, nuestra segunda voz. Están invitados el Rey Camarón desde Guayaquil, está Mundo Circo jugando con toda la gente porque va a ser un cumpleaños, donde tenemos piñata, tenemos un montón de juegos. Van a estar ustedes desde México, con el compa colombiano también, dando el show. Uh-huh. Muchas gracias por invitarnos. Sí, claro que sí. Esto es en el Parque Cumandá a las 16 horas, hasta las 20 horas más o menos vamos a estar ahí. Completamente gratuito para todos. Si es que en este momento me llaman al 2229-66, les voy a regalar un disco, a ver si nos están escuchando. Un disco de Mugre Sur, el último que salió, ya tengo nuevos. Les voy a regalar un disco y un póster y ese día va y me dice, y bueno, y ahorita le tomo este, hasta que se acabe, les voy a esperar. La llamada al 2229-66, a ver si es que funciona el teléfono, porque ya nos dicen que funciona el teléfono. Entonces, 2229-66 nos llaman, contestamos y automáticamente se gana un disco y un póster de los nuevos de Mugre Sur. Nos vamos a ir despidiendo. ¿Cuál sería el último mensaje para después del mensaje? Vamos a hacer el cipher. No sé, como mensaje, como onda de ustedes para el público que nos está escuchando en este momento. Vayan al toquín. Vayan al toquín. Sí, obvio, vayan al concierto, estén pilas ahí con lo que estamos haciendo. No me refiero al grupo como tal de nosotros, México, Colombia y esta onda, sino me refiero a la gente que está hablando acerca de cosas interesantes. Búsquenle, rásquenle, ¿no? Hay mucha gente en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo haciendo y hablando cosas muy interesantes en la música, aprovechando realmente esa arma. Y yo así como muy personalmente les diría a muchos hermanos y amigos que tengo, como hermanos de causas, revisemos bien como las diferencias y revisemos que hay muchos más puntos en común, que hay muchas cosas más que nos hermanan, ¿no? Otro mensajito así último es... Si tú estás pensando que los conceptos revolucionarios, sociales y políticos están distanciados de los conceptos de espiritualidad o de raíces ancestrales, de cultura ancestral, creo que o no conoces muy bien la espiritualidad o no conoces muy bien la revolución. Está dicho. Eso es. Bueno, coman sano, eso sí, la verdad, no es un comercial de golosinas, pero coman sano, no trance. Nútranse. Que tenemos hambre. Tranquilo. Simbo, ¿qué le dirías a la gente? Híjoles, pues lo que dijo Bayan me pareció tan coherente que lo apoyo. Claro. Les diría que sí les puedo decir algo muy concreto. El hip hop no solo es protesta, también es propuesta. Uh-huh. Y yo les recomendaría que se fijaran mucho en lo que consumen. Es muy triste que actualmente los seres humanos somos consumidores, así nos considera el mundo capitalista, el sistema. Sí. Y entonces, bueno, pues ya que estamos obligados a jugar ahí, consumamos cosas que ayuden a nuestros compatriotas, consumamos cosas que sean sanas, consumamos cosas que no dañen el planeta, no transgénicos, no Monsanto, no las marcas que desechan sus colorantes en los ríos y los echan a perder, no tomemos bebidas que se roban el agua que tendría que ser gratuita, etcétera. Es muy fácil informarse, busquen en internet y sean consumidores sanos y que apoyen un mundo que sea un poquito mejor, ¿no? Bacanísimo. Entonces, bueno, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, al periódico La Nueva Granada, a Hijue Pictures, que nos está apoyando acá con el Cypher, y nos vemos el otra semana, nos vamos con este Cypher en vivo, nos vemos el otro jueves a las 20 horas. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Yo, aquí arriba, comité técnico está. anda. ¿Para qué ganar el mundo y perder tu alma? Esas gentes decían de nosotros desde esa propiedad desperdiciada, de que se jactarán contando plata con esos dedos de la avaricia, y aún así se quejan de las bombas y de mis tags. Soy de a pie, guay pares, tus agallas respaldan tus palabras, así debería ser, no al revés. Estoy pensando en mudar de aires con estos beats, así que coge tus remos antes de que te ahogues, haciendo del hip hop rutinas de horas y días no contados, tramos solo, tramos acompañado, no hay que esperar, hay que propiciarlo, si el interés es mutuo o quieren verse trizados, no caigas solo en el antojo u otro inmediato, el del estrato bajo, siempre está inventando, es un espécimen bien raro, una especie de proyecto de estado, de ánimo, y su fatal carácter le hacen ser débil ante los caprichos de los demás. Tiene el no dañado, pero huye del buen manso ñaño. Él buscaba mi espalda, pero yo le hallé la cara, ahí se le cayó la gota. Tiras la de pesadilla y solo sueño das. Ya ves cómo pagas al contado cantando now. Guerrera sola, soy yo, man. So, guerrera sola, soy yo, man. Guerrera sola, eso quería yo. Guerrera sola, mi rap incolora, cuando es tiempo de romper con soledad y matadora. Alzo mi voz por las anónimas, las que no tienen de otra. Yo desde niña siempre fui corriente en contra. Reina sin corona, cual millones más. No necesito de un diploma para rifar. Voy como leona con mi cría, man. Recapacita, nunca doy un paso atrás. Yo soy decoración, no soy decoración de nadie. No hago ni dejo de hacer porque la gente hable. No hace falta piedras para saber quién es culpable. Si eres crítico, es que tu vida es miserable. Y soy más que suficiente en la cocina. Y soy más que suficiente haciendo rimas. Soy más que suficiente en la oficina. Y soy hoy por hoy tu mejor pesadilla. Ay, ¿quién viene para acá? Vale. El radio CCE, mira, mi nombre es Bander. No oigo nada, pásenme los audífonos. Ahora sí, escucho un fuerte grito de la gente allá afuera haciendo el hip hop, de la gente allá afuera con el ritmo, de la gente tomando el micro, haciéndolo así. Ey, tu carnata, dilo, dilo, niños y adultos, abuelas y niños y también los puntos. Ja, respeto a todos allá, es el Bander soltando la letra. Ah, lo tengo haciendo la lírica métrica, ni la metralla, solamente traigo la ética. Ja, comunicándome desde la radio, así encendiéndole. Ah, esto es hip hop, digo hip, digo ja, esto es hip hop, digo hip, digo ja, esto es hip hop. Hey, ho, esto es, ho, hey, ho, esto es hip hop, hey, ho, hey, sí, esto es hip hop. Soy. Soy un mexicano nadando en el río Bravo, un palestino en Israel, apretando su rosario, un colombiano, cualquier frontera cruzando. Soy un maestro, un mapuche protestando en Santiago, un oprimido que no se conforma con ser esclavo, un proletario que al día de hoy se ha liberado, un piqueter bailando en el Palacio de Congreso, quien pelea por su pueblo y lo pone en preso. Fiel creyente, por secular, educado en artista, que servicio militar es llamado pacifista bosniaco, adolescente no alienado, creyente en Dios por el científico juzgado, negro sudafricano, blanco chocoano, gringo comunista, inglés anticapitalista, soy un magonista en la Casa Blanca, un izquierdista que alguna religión en el pasado ha proclamado, soy un charango en la filarmónica sonando, recordándole a todos que es andino y que es sagrado, un guerrillero lirical en el siglo XXI, declarado rebelde que no se fuma ninguno, un hereje respaldado por las instituciones, alguien que no es músico pero que escribe canciones, un pasaporte ecuatoriano, un campesino sin sembrados, alguien que es esclavo y no lo había notado, ¿qué? Ese soy yo, vayan, resplandor, representando a los hijos de la lucha, aquí en Ecuador, feliz con mis hermanos Magisterio y Mugre Sur, papá. Financiera se ríe. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Tema que estará en el